con absoluto respeto incursionamos en la gruta sagrada del eremita Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Sí, amigos, el gran experto en religiones, el gran comunicador con el más allá, el gran prospector de lugares de poder, se ofrece ante nosotros con una visión distinta, diferente, una nueva filosofía vital que nos llena, nos inunda de amor hacia esos lugares mágicos y enigmáticos. Hoy visitamos el Castro de Ulaca, en Ávila. Y cual Betón reencarnado, aquí se encuentra ya Fray Juan Ignacio. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Amigo. Oye, esa del experto en religiones me la han colocado hoy, ¿eh? Es que me ha dejado fascinado, ¿eh? No ha sido voluntario. Me he quedado con la boca abierta, por tu sapiencia primero y por el enunciado después. Mira, más vale dejarlo. Te metes en unos líos. ¿Y qué lo voy a hacer yo? Bueno, vamos a decir que Juan Ignacio ha aparecido en el programa de Telecinco, El Buscador, porque si no va a parecer que estamos aquí hablando en... Sí, claro. Ha sido invitado al programa El Buscador a comentar el asunto de siempre, del Escorial, ¿verdad?, con las apariciones de Amparo y la Virgen y todo lo que allí se aparece. Y me he reído cuando has dicho, no, si es que en realidad la Virgen se lleva apareciendo 8.000 años. Claro, es que es verdad. Claro. ¿Para engañar? Fenómeno siempre hubo. Hombre, efectivamente, mira, los Betones precisamente fueron los primeros que lo detectaron. Otra cosa es la interpretación que hagan las gentes. Claro, porque luego cada uno lo interpreta estas cosas como le parece bien, ¿no? Porque todos sabemos que el cristianismo lo que hace es una recuperación de cultos paganos. Claro. Y reciclarlos poquito a poquito para su interés. Y solapar... Claro, esto molesta mucho decirlo. O sea, molesta mucho decir que el rocío se celebraba muchísimo antes del cristianismo, pero ¿qué le vamos a hacer? Es que es así. Sí. No hay más. O sea, no hay yo más. Lo siento mucho por los que se mosqueen, pero es que es verdad, es así. O sea, pero no solo con el cristianismo, otras religiones hicieron lo propio, todas, ¿no? Absolutamente todas, porque estas son cosas que vienen de muy antiguo. Llega la nueva religión imperante y, bueno, pues eso, se asienta. Las que no son religiones, sino que se consideran prácticas religiosas, pero que en el fondo no son más que filosofía, como es el budismo, que en el fondo es el taoísmo, digamos, trufado de una u otra manera, ¿eh? Proceden de creencias muchísimo más antiguas y muchísimo más simploides, además de tipo absolutamente pragmático, vamos. Bueno, ¿y los Betones? ¿Qué creían? ¿En qué creían? Bueno, los Betones tenían un montón de dioses y diosecillos, porque lo primero que tenemos que decirle a nuestra gente que nos está escuchando es que los Betones eran un pueblo celta. Que se introdujo en la península ibérica y que ocupó la zona que va desde el Escorial aproximadamente, cogiendo toda la Sierra de Gredos hasta el límite con los lusos, perdón, con los lusitanos y tal, que está más o menos en la Sierra de Gata. Toda esa franja fue ocupada por los Betones, y los Betones eran un pueblo celta bastante bélico, pues que efectivamente allí construyó sus altares, sus santuarios y sus cosas a sus propios dioses, de los que algunos conocemos el nombre, por ejemplo, Endobélico, o por ejemplo, Ataecina. Ataecina, sí. Que no sabemos exactamente. Bueno, dicen que Endobélico podría estar relacionado con Baelicus, que era una especie de dios de la noche o algo así. Y a Taecina, pues tampoco tenemos muchas referencias de qué era exactamente. Lo que sí sabemos es que a estos dioses les levantaron una serie de santuarios que ahí los tenemos, porque no es especulación, están. Y sus castros, por ejemplo, en la provincia de Ávila son muy aparentes, ¿no? Efectivamente, en la provincia de Ávila tenemos un montón de castros betones donde quedan no solamente los restos de los santuarios, sino además de lo que formaba parte de sus creencias y de su cultura, que es una de las manifestaciones fundamentales de este pueblo, que son los berracos. Los berracos, de los cuales tenemos en España algo que es verdaderamente simbólico de lo que es el espíritu hispano, que son los toros de Guisando. Los toros de Guisando, sí señor. Que no están en Guisando, sino que están en el tiemblo, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? No me metas en líos, Juan Ignacio, que luego me cubren a correos electrónicos. No, es que hay muchísima, que todavía estoy... hay muchísima gente que piensa, sí, que yendo a Guisando, a la localidad abulense de Guisando, va a encontrar los toros de Guisando. Y no, quiero advertir a todos nuestros oyentes que si quieren ver los toros de Guisando, tienen que ir al tiemblo, que es donde están. Allí es donde están los toros de Guisando, en el tiemblo. Efectivamente, en el tiemblo, cerca de San Martín de Valdeiglesias. O sea, no están en Guisando, sino que están en el tiemblo. ¿Y en Guisando qué hay, querido Fray? En Guisando hay un maravilloso paisaje de montañas, está la Angostura de Gredos, sí, y los restos de un viejo monasterio jerónimo a donde le gustaba mucho ir a Felipe II. Pero toros, lo que se dice toros, no. No, los toros no. Los toros de Guisando, vuelvo a decir, que están en la localidad del Tiemblo. En la localidad del Tiemblo. Además, les han hecho ahí una cerquita que se ven muy bien y está, sí, muy bonito. Son cuatro hermosos terracos betones. Sí. Que coinciden estilísticamente con el que vamos a hablar ahora, que es el berraco que está en la localidad abulense, dentro del Valle de Amblés, de Solosancho. Ajá. ¿Y este a partir de donde parte una pista forestal que, aproximadamente andando unos 3 kilómetros, nos lleva al castro que se llama el Castillo o Ciudad de Ulaca. Ulaca. ¿Mm? Efectivamente, es un cerro con 1.500 metros aproximadamente, sí, en la Sierra de la Paramera, que ya son las primeras estribaciones de Gredos, que además tiene vestigios en los alrededores de que existieron otros castros. Pero este en concreto está caracterizado por una cosa que le distingue de todos los demás, y es que tiene un santuario, que le llaman precisamente así el santuario, donde nos encontramos una gran piedra, perfectamente esculpida con unas escaleritas y una serie de hornacinas y canalillos, y rodeada de otras piedras verticales clavadas allí. Porque posiblemente los ritos que allí se celebraban estaban relacionados no solamente con el ardor guerrero, sino también con la puesta del sol o incluso la salida del sol. Sí. En ambos casos podríamos apostar por ello. Vamos. Oye, ¿y estos betones se daban al sacrificio humano como algunos de sus coetáneos? Bueno, hay algunos especialistas que piensan que no sacrificaban a las personas, sino que simplemente eran humillados haciéndoles una incisión que hacía que perdieran parte de su sangre, pero no se les sacrificaba del todo. Pero otros, por otra parte, nos describen que los primeros sacrificados entre los betones eran los propios betones que acudían tarde a las reuniones. Vaya por Dios. O sea, si un betón llegaba tarde o llegaba al último a una de las reuniones convocadas para organizar guerras o cosas así, pues va, lo sacrificaban y punto. Sí, eran tan expeditivos, ¿no? De todas maneras, yo creo que efectivamente sí que realizaban sacrificios cruentos, por una sencilla razón. Estos santuarios, que son altares, ya digo, con una especie de gradas y una serie de canalillos, parece que están orientados a que las víctimas derramaran por esos canalillos su sangre y llegaran a un punto donde era incinerada a los dioses. De todas maneras, yo no soy efectivamente un experto en el tema como para decir esto fue así o no fue así. De todas maneras, no creo que nadie lo sea. Pero vamos, el sitio que propones, el Castro de Ulaca, se puede visitar y es un sitio magnífico para pasar una tardecita, ¿no? Sí, se puede visitar. Lo único que hay que ir pertrechado de buenas botas, porque hay que subir una buena cuesta, sí, que nos lleva justo hasta lo alto del cerro. Sí, sí. Y es que cuesta un poquitín, ¿eh? Los sitios maravillosos nunca son asequibles, ¿eh? Hay que currárselo, Además, si vamos al Castro de Ulaca, pues podemos pasarnos antes por un par de lugares también bastante importantes, cercanos, en la provincia de Ávila, que también está relacionado con los betones. Uno sería el dolmen de Bernuy Salinero, que es magnífico, y luego también el Castro de las Cogotas, que está muy cerquita de Ávila, muy cerquita, se ve desde ahí las mismas murallas, que también es un sitio bastante interesante. El Castro de las Cogotas. El Castro de las Cogotas, que está el pantano que le da agua a Ávila, pues justo en su borde está el Castro de las Cogotas. Las Cogotas. Bueno, pues venga, homenaje a los betones, homenaje a los castros de Ávila. Bueno, pues como los betones eran un pueblo celta y de los celtas nos quedan no solamente sus castros, no solamente su maravillosa cultura, sino que además nos queda en parte la tradición musical que luego inspiró en la Edad Media a muchísimos poetas, se me ha ocurrido traer aquí a Alfonso X el Sabio y a una de sus cánticas, por ejemplo, muy bien, escritas en galaico portugués, que es así como muy celta, ¿no? Sí. Pues un poquito de eco. A ver, vamos a ver, aquí está el gran druida Juan Ignacio Cuesta, experto en religiones. Virgo de Cante sobre ser, no ar como mereces, es inúbe ser, para que dices ser, cuanto por nos padeces, gato no tío, siempre estás rogando, Teófilo y María, purenos que andando, aquí pecando, malobrando, que tú muy aborreces, no queda cuando se verjulegando cantarnos a sandeces. Qué maravilla, qué maravilla. Pareces una voz blanca del Tirol ahora mismo. Ahora, la letra, una vez traducida, sí, dice, sí, dice María, un poco para explicar a nuestros oyentes, María, perdónanos por decir tonterías, eso viene a decir más o menos esto. Más o menos, o sea, todo lo que has cantado significa eso, bueno, pues es. Sí, pero lo dice de un modo muy poético. Anda. Un abrazo tremendo, hasta la semana que viene, Juan Ignacio. Igualmente.